A Él es a quien tenemos que imitar siempre en su gran misericordia para con todos. Repasemos nuestra vida a la luz de cada uno de estos personajes y veamos en cuál de estas tres figuras nos vemos reflejados. ¿Realmente actuamos como el Padre?